Jueves inolvidable de boleros. Son las 9 de la mañana, 35 minutos. Llega el momento de ingresar a la intimidad de su corazón para volver a vivir aquellos bellos momentos del ayer, recordar aquel jardín de una juventud que aún vive y recuerda canciones que desfilarán en este jueves inolvidable de boleros. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este jueves inolvidable de boleros. En mi vida voy sintiendo un gran cariño, es todito para ti. Yo quiero que me cures por la Virgen, que tu amor eternamente me lo brindarás a mí. Mis ojos no se cansan de mirarte, ni mis labios de besarte, y así lo espero de ti. No quiero ni que el viento que me toque me nubla de egoísmo tu dulzura. Cariño que por grande me di loca, forzándome a enclaustrar tu corazón. Yo quiero que tu amor sea como el mío y que los celos te confundan para sentirme feliz. Va enterrándose en mi vida, voy sintiendo un gran cariño que es todito para ti. Yo quiero que me jures por la Virgen que tu amor eternamente me lo brindarás a mí. No se cansan de mirarte, ni mis labios de besarte, yo sí lo espero de ti. No quiero ni que el viento que me toque me nuble de egoísmo tu dulzura. Cariño que por grande me dé loca, forzándome a enclaustrar tu corazón. Yo quiero que tu amor sea como el mío y que los celos te confundan para sentirme feliz. Bueno, pues estamos iniciando el programa Jueves Inolvidable de Boleros y lo iniciamos con la participación de la marimba Úrsula, que nos ha interpretado Egoísmo. Vamos a presentarles rápidamente otra de las canciones solicitadas en este espacio y a través de la emisora de la familia. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Pasión que me mata, he sufrido bastante y he llorado en

la pena para que me hagas morena, si tú me quieres, no se lo digas a nadie, mete la mano en el pecho, dile al corazón que calle, cállate corazón, cállate corazón, no llores, cállate corazón, cállate corazón, no digas nada. Armonía en Tinieblas nos ha interpretado Cállate Corazón, Cállate. Fue para complacer a Maco Leiva allá en la Unión Americana, escuchando el programa a través de nuestra página web www.radiotgd.com. Bueno, pues vamos a platicar ahora de una historia presidencial llamada Flor de un Día. Alejandro Sinibaldi Castro, que fue presidente de Guatemala del 3 al 5 de abril en aquel año de 1885. Con la muerte del presidente de Guatemala Justo Rufino Barrios en la batalla de Chalchuapa, El Salvador, el día 2 de abril de 1885, se desató en Guatemala una crisis política en el gobierno, y para apaciguarla, pues al día siguiente sumió al cargo como presidente el primer designado a la presidencia, que era nada menos que Alejandro Manuel Sinibaldi Castro, más conocido popularmente como Don Tano, así le llamaban, Don Tano. El vacío del poder que dejó Justo Rufino Barrios despertó intrigas y muchas ambiciones entre los conservadores, pero sobre todo dentro de los liberales, para mantener el control de Guatemala, pues la Asamblea Nacional aprobó que el 3 de abril fuera juramentado como presidente Sinibaldi Castro, un comerciante inteligente de ascendencia italiana, que provenía de la alta sociedad y que en 1877 fue alcalde también de la ciudad de Guatemala, más conocido como Don Tano. De él vamos a hablar. Mientras tanto, 11 minutos faltan para puntualizar las 10 de la mañana. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables, a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Por más que quiero, we'll La Sonora Santanera nos ha interpretado Congoja a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Hemos incluido esta canción para saludar a don Oscar Soch, que nos sintoniza en la colonia Landívar, saludando a su esposa doña Soledad Batz, que próximamente estará celebrando el día de su cumpleaños. Felicidades pues para doña Soledad Batz y de su esposo don Oscar Soch, que nos sintonizan en colonia Landívar, allá en la capital de Guatemala, y nos están escuchando a través de nuestra página web. Pues hablando de don Tano, que era un personaje que carecía de experiencia política, no tenía carácter fuerte y tampoco formaba parte del ejército, que por la época ejercía el mando, como si lo había sido el general Barrios. Miguel García Granados y el general Manuel Isandro Varías, quien fue su sucesor, este también llenó de presiones y también llenó de amenazas, incluso tan hasta de muerte. Pues Sinibaldi esto no lo pudo soportar, que tuvo que renunciar a la presidencia el 5 de abril, y el que quizá más incidió para que dejara el cargo fue el general Martín Barrundia, pues lo logró convencer, y para que él no estuviera sufriendo ahí en la política que se formaba en aquellos años y con ese problema que tenía con los que estaban alrededor de él, pues le sugirió que mejor renunciara a la presidencia. Lo llegó a convencer el general Martín Barrundia, ministro de la guerra, quien pretendió también darle un golpe, incluso también de asesinarlo y declararse también el presidente. Por su fugaz gobierno, pues el pueblo lo llamó a Sinibaldi don Tano, flor de un día. Luego de su renuncia, la Asamblea Nacional declaró que debía de asumir el 6 de abril el segundo designado a la presidencia de Guatemala, que era nada menos que el general Varías. Pues él fue el que asumió la presidencia, quien años atrás se había incorporado en Quetzaltenango en el movimiento liberal de Justo Rufino Barrios y también de García Granados. El Manuel Isandro Varías llega a la presidencia de Guatemala. Vamos a seguir con ello, pero también saludos a los amigos que nos sintonizan esta mañana. Saludos para los amigos que nos sintonizan en Almacenes Real número 1, especialmente a doña Victorina Chávez de Quijibich, que está muy contenta celebrando el Día de San Salvador del Mundo y de su barrio La Transfiguración. Continuamos con esto que dice así. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Y al mar, espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar la perfidia de tu amor. Te he buscado donde quiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, ¿quién sabe por dónde andarás? ¿Quién sabe qué aventura tendrás? ¿Qué lejos estás de mí? ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú,

Estrellita del Sur se llama esta canción que nos ha interpretado Fernando Fernández en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues les estaba comentando que el presidente Manuel Lisandro Barías, presidente de Guatemala, el 15 de marzo se cambia el poder en la capital, en toda la República, en aquel año de 1892, y le entrega la presidencia a José María Reina Barrios. Manuel Lisandro Barías llega a ser alcalde de la ciudad de Quetzaltenango, y cuando llega al poder Manuel Estrada Cabrera en 1898, tuvo que salir de Guatemala Manuel Lisandro Barías por las represiones y constante vigilancia policíaca secreta que tenía en su contra. Sus últimos días los pasó en el exilio, exilado en México, Distrito Federal, donde fue asesinado una noche del 7 de abril de 1907 por los guatemaltecos Florencio Reyes y Bernardo Mora, quienes fueron capturados y fueron fusilados por el gobierno mexicano, que en aquellos años era presidente Porfirio Díaz. Bueno, pues este asesinato no fue un secreto a voces, el asesinato que fue ordenado por Estrada Cabrera, ya que los capturados confesaron su delito y denunciaron a dos altos militares guatemaltecos que eran estrechos colaboradores con Manuel Estrada Cabrera. Manuel Lisandro Barías fue asesinado en la calle llamada Calle del Seminario, cerquita de la Catedral en la Hermana República de México. Posteriormente se le llama a esta calle, se le quita el nombre de la Calle del Seminario y ahora en la actualidad se llama Calle República de Guatemala, aquí donde fue asesinado Manuel Lisandro Barías. Vamos a seguir con ustedes a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, saludando a todos los amigos que nos sintonizan. Saludos para Maynor Gómez, que saluda a su niña Dulce Viviana Gómez Cucún con motivo de sus 12 años de vida. Y saludos también para don Eduardo Gómez y señora que nos sintonizan en el barrio Santa Ana. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Por buena suerte te encontré en mi camino, y desde entonces yo soñé que fueras mío. Mi cielo, siempre te querré, tú bien lo sabes, y yo jamás te olvidaré, bien de mi vida. Eternamente te amaré, yo te lo juro. Eres el dueño de mi amor, la vida mía. Cuando te beso siento yo que soy dichosa. Por eso siempre te diré que nuestro amor ha de durar eternamente. Eternamente te amaré, yo te lo juro. Eres el dueño de mi amor, la vida mía. Cuando te beso siento yo que soy dichosa. siempre te diré que nuestro amor ha de durar eternamente. Bueno, hemos escuchado la participación de Estelita, ahora es Estela Núñez, con esta canción, este bolero que se llama Eternamente. Bueno, y después de haber estado platicando datos importantes del general Manuel Isandro Barías, les cuento que son las 10 de la mañana con 15 minutos. Y vamos a recordar a un gran intérprete de la música tropical. Fallece Tony Camargo, la voz del tema musical El Año Viejo, que por cierto este año cuando finalice va a sonar bastante en muchas emisoras, porque es lo que nos ha dejado. ¿Qué nos dejó El Año Viejo? ¿Qué nos está dejando el año 2020? Pues de aquí lo vamos a recordar con Tony Camargo. A pesar de que más de 6 décadas de éxito, este intérprete nunca pudo conocer al autor de la canción El Año Viejo, el colombiano Crescencio Salcedo. Pues fíjense que este cantante, Tony Camargo, de origen mexicano, quien hace 66 años llegó a grabar icónica canción El Año Viejo, falleció ayer 5 de agosto a la edad de 94 años de edad, en su ciudad de Mérida, Yucatán. Antonio Camargo nació precisamente, bueno, en Guadalajara. Le llaman su ciudad porque ahí vivió bastante en Mérida, Yucatán. Pero Tony Camargo nació en Guadalajara, Jalisco, el 1 de junio del año de 1926, en el seno de una familia de artistas de carpa, y desde hace 33 años se mudó a la capital yucateca. Tony Camargo. ¿Y qué nos dejó este año? ¿Qué nos ha dejado? Lo recordamos con esto que dice así. Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos de ayer a través de este jueves. Bailando el tada, dicen, ¿dónde? En eso la tele. Cuando allá por el mediodía y me coreaba la gente. Baila, baila, baila Vicente, baila, baila. Baila, baila, baila Vicente, baila, baila. Anda. Vicente con su tumbao, cuando goza del son como es. ¿Dónde? Porque a una fiesta que fue, cuando no pudo echar un tobí. ¿Dónde? Pues el ritmo era un tresillo de tiempo en ñoña. Baila, baila, baila Vicente, baila, baila. ¡Viva! Baila, baila, baila Vicente, baila, baila. ¡Ponte duro! Oye, negro, rómpete el coco, aprovecha el ritmo, Vicente. Oye, a mí me dice la gente que te gusta el aguardiente. Aprovecha el ritmo, Vicente. Aprovechalo y ponte en ambiente. Aprovecha el ritmo, Vicente. No, no, echa para adelante, cobarde. Aprovecha el ritmo, Vicente. Ponte duro, cosa cosa buena. Aprovecha el ritmo, Vicente. No, no, no, no, sal pa'lante de la gente. Aprovecha el ritmo, Vicente. La gente Vicente. Bueno, pues hemos recordado y hemos escuchado a Tony Camargo con esto que se llama Baila Vicente. Falleció el día de ayer, 5 de agosto, Tony Camargo. Bueno, pues tenemos el corte comercial y luego regresamos con ustedes. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Un antojo tengo yo, a la tienda voy a ir. Y si silbo la canción, Don Tonito va a decir: ¡Hola, Javier! ¡Hola, Tonito! ¡Qué bueno verte! ¿Qué vas a querer? Chicharrones, señorial. Adiós, patojazo. A la casa un fuerte abrazo. Adiós, Don Tonito, mi tendero favorito. Patojazo, os pidan en la tienda los nuevos criollos con sal de chicharrones, señorial. Son chicharrones criollos 100% naturales que aportan proteína. Los niños y las niñas son un don de Dios, y los padres somos mayordomos de su bienestar. El buen trato y el amor no se pueden postergar. El abuso contra la niñez no debe permitirse, porque los niños y las niñas son sujetos de derecho. Todos contra el abuso de los niños y niñas. Todos contra el abuso a niños y niñas. Con el apoyo de CEIPA y esta estación. Quédate en casa y así detengamos el avance del coronavirus en Guatemala. Subimos lo pesado de la cuesta y el sol brilla cuando pasa la tormenta. Y se van los años y se va la vida y se acaba todo, pero no tu amor. Brindo por la escala del peldaño al cielo, en donde mi universo eres tú, mi querido. Me reanima cada vez que tengo sed. Brindo por el dulce y el amargo que conmigo has compartido, sin perder nunca la fe. Tú eres fuerza y paño de mis lágrimas, y en tu seno hay descanso a mis batallas. Y se van los años y se va la vida y se acaba todo. eso eres tú, mi querido amor, mi querido amor. Muchas gracias, querido público, por darnos su cariño, su presencia y sus aplausos durante estas cuatro décadas. Que Dios los bendiga a todos. Y una vez más, muchas gracias a nombre de la Sonora Santanera. Hemos escuchado la vieja guardia de la Sonora Santanera, quien nos ha interpretado Aniversario. Y fue para complacer a Maynor Gómez, que en esta fecha saluda también a su hija Dulce Viviana Gómez Cucum, que está cumpliendo sus 12 años de vida. Bueno, pues estamos platicando datos de Tony Camargo, que nació en Guadalajara, Jalisco, el 1 de junio de 1926, en el seno de una familia de artistas de carpa, y que desde hace 33 años llegó a mudarse a la capital yucateca. Ahí se casó con la yucateca Guadalupe González, quien falleció ya hace algunos años. La hija del cantante tapatío Lourdes Camargo, quien reside en la Ciudad de México, acudió a Mérida hace unos días para cuidarlo después de una cirugía en el pie que se le complicó por la diabetes que él tenía. Fueron autoridades municipales de Mérida quienes confirmaron el fallecimiento de Tony Camargo, este artista tan querido en su tierra. Llegó a grabar en el año de 1953 su primer disco, esta melodía que forma parte el año que dejó huella en su carrera y que por 66 años le ha dado la fama más que dinero y a lo largo y ancho de Latinoamérica. Y que muchas veces confesó Tony Camargo que el autor de esta canción El Año Viejo, el colombiano Crescencio Salcedo, nunca pudo conocerlo en persona. En una ocasión, en diciembre del año 2018, así es, en esta ocasión, en diciembre del año 2018, confesó en entrevista con Efe que jamás pensó que con 13 lustros después, esta canción, El Año Viejo, seguía vigente, que menos se convertía también en una joya musical en toda Latinoamérica. Tony Camargo, pues, nació el 1 de junio de 1926 en Guadalajara, Jalisco, y muere un 5 de agosto, el día de ayer, a la edad de 94 años, en Mérida, Yucatán. Con ello nos deja este recuerdo que dice así. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Ay, yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Mira, me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Ay, me dejó una chivita y una burra muy negrita, una yegua muy blanquita y una buena suegra. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena. Ay, me dejó cosa buena, cosa muy bonita. Al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas. Ay, yo no olvido, no, al año viejo, porque me ha dejado cosas. cosa muy buena. Anda. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Ay, me dejó una chiva, una burra, una negrita, una yegua, muy blanquita y una buena suegra. Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra. Ay, qué buena pa' bailar, mira mulata. Ay, qué rico pa' cantar. Muy bien, hemos escuchado la participación de Tony Camargo con esto que se dice el año viejo. Tony Camargo, que ya se fue al viaje sin retorno, pero nos dejó esto para toda la eternidad. Con esto hemos tenido el gusto de complacer a don Socorro Domínguez, que nos sintoniza en San Mateo, y don Oscar Soch, allá en la colonia Landívar, en la capital de Guatemala, que también quería escuchar algo de Tony Camargo. A continuación vamos a seguir con ustedes platicando cuando son las 10 de la mañana con 30 minutos y vamos a hablar de las esculturas de mármol que por muchos años decoraron la avenida La Reforma en la capital de Guatemala y que ahora se encuentran en otros lugares como Chiquimula, Reu y Zacatepeques. Era una obra en la época liberal que adornaba precisamente la provincia. Sí, allá en la provincia. Varias esculturas de mármol importadas de Italia, que durante mucho tiempo decoraron la actual avenida La Reforma en la capital de Guatemala, se encuentran en las plazas de varias cabeceras de la provincia, aunque cronistas e historiadores desconocen cuándo fueron trasladadas a este lugar. La avenida La Reforma, que fue construida en 1987 y llamada Boulevard 30 de Junio, durante el gobierno de José María Reina Barrios, quien ordenó su diseño inspirado en jardines europeos, en especial en los campos Elíseos de Francia. Así lo recuerda Fernando Urquizú, del Centro de Estudios Folclóricos de Guatemala. Vamos a seguir con esto, apreciables amigos. Mientras tanto, vamos a complacer a William Alexander Calderón, que nos sintoniza en la zona número 3, en esta ciudad de Quetzaltenango. Complacemos con esto que dice así. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. No podré vivir jamás y pensar que nunca más estarás junto a mí. Sin ti, ¿qué me puede ya importar si lo que me hace llorar está lejos de aquí? Sin ti no hay clemencia en mi dolor, la esperanza de mi amor te la llevas por fin. Sin ti es inútil vivir, como inútil será el querer. No podré vivir estarás junto a mí. Sin ti, ¿qué me puede ya importar? Si lo que me hace llorar está lejos de aquí. Sin ti, no hay clemencia en mi dolor. La esperanza de mi amor te la llevas por fin. Sin ti es inútil vivir. Como inútil será el quererte olvidar. Años con los Reyes. Muy bien, hemos escuchado Sin Ti, con la participación del trío Los Panchos, y fue para complacer a William Alexander Calderón y a la familia Rodas Calderón, que nos sintonizan en la zona 3 en esta ciudad de Quetzaltenango. Bueno, pues fíjense ustedes que para poder recordar lo que fueron precisamente estas obras escultóricas que fueron traídas de Italia, entre estas 30 alegorías, de las que en la actualidad algunas adornan lugares de antiguo Guatemala y la cabecera de Reu y también de Chiquimula. Tras los terremotos de 1917 y 1918 fueron retiradas de la Avenida La Reforma y llevadas a la finca La Aurora y otros lugares de la capital, pero no se sabe cuándo fueron llevadas a la provincia, según lo que comenta un cronista, que dice quién, que él sí comenta quién las trajo de Italia, pero no las hizo porque él solo era un contratista, y fue don Francisco Durini para el Palacio de la Reforma. Pues el palacio era una construcción de la época del romanticismo, situada donde ahora se encuentra el obelisco, el cual fue destruido por los terremotos de 1917-1918. En la actualidad, 5 de estas estatuas se sitúan en el barrio de La Candelaria, en Antigua Guatemala. Detrás de estas, en un parque también, el resto en un redondel. Carlos Enrique Verdúo, cronista de La Antigua, comentó que las estructuras estuvieron durante las décadas de 1930 en el parque central de esta ciudad colonial, pero en los años de 1960 fueron trasladadas al barrio de La Candelaria. Continuamos con el programa a través de la emisora de la familia, exactamente 10 de la mañana con 38 minutos. Saludos para Maynor Gómez, que nos sintoniza en el barrio Santa Ana, saludando a su hija Dulce Viviana Gómez Cucún, que estará celebrando sus 12 años de vida. Saludos también para don Eduardo Gómez y señora, que nos sintonizan en el barrio Santa Ana. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. Olvidado. Fueron 3 años mi vida, 3 años muy lejos de tu corazón. Háblame, rompe el silencio. No ves que me estoy muriendo. Quítame este tormento, porque tu silencio ya me dice adiós. ¿Qué cosa tiene la vida que de cosas tener que llorar. ¿Qué cosa tiene el destino? ¿Será mi camino sufrir y penar? Deja que bese tus labios un solo momento, un solo momento, y después me voy. Quítame este tormento, porque tu silencio ya me dice adiós. Beso de despedida. ¿Cómo pensar que mentías si tus negros ojos lloraban por mí? Háblame, rompe el silencio. ¿No ves que me estoy muriendo? Deja que bese tus labios un solo momento, un solo momento. Este tormento, porque tu silencio ya me dice adiós. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgde.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica. De las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Eso que llaman amor, mi corazón lo sintió, no más contigo. A nadie puedo querer, a nadie puedo yo estar. Quiero que vuelvas a mí. Yo necesito de ti. Es tan difícil vivir sin tu cariño. Ven a calmar mi dolor. De amor, quiero sentirme otra vez como la última vez, no más contigo. Ya muchas bocas besé, pero también comprobé que no es lo mismo, porque sin ti descubrí que no me siento feliz si no es contigo. Quiero que vuelvas a mí. Necesito de ti, es tan difícil vivir sin tu cariño. calmar mi dolor. Ven a mis noches de amor, quiero sentirme otra vez como la última vez, no más contigo. Bueno, hemos escuchado la participación de la voz romántica de Shela, Eric Rolando interpretando No Más Contigo. Bueno, pues fíjense que en 1960 fueron trasladados al barrio de la Candelaria en Antigua Guatemala estos monumentos históricos, que añade que se desconocen el origen de las alegorías, pero las escribió como figuras inspiradas en el neoclasicismo, que representan exaltaciones cívicas a los habitantes de los cinco continentes. En la cabecera de Retalhuleu hay dos estatuas en el Parque Central. También en Reu se afirma que las obras fueron llevadas durante la edificación del Parque Central de este municipio. Bueno, pues a su cargo la construcción de esta plaza, y al que al enterarse que estas estatuas serían retiradas del Parque de la Concordia, ahora parque llamado Gómez Carrillo, en la capital de Guatemala, se llevaron a Retalhuleu y también a la ciudad de Chiquimula. Hay dos estatuas en el Parque Ismael Serna. Los escritores Elías Valdés y Javier Antonio desconocen el origen. El cronista de la capital recuerda que estas nuevas esculturas se encontraban en el Boulevard 30 de Junio, donde habían sido colocadas en la época de los liberales. Este tipo de ornamentación fue una corriente ideológica en toda la América Latina, pues simboliza la consolidación de los estados nacionalistas, es lo que se puede comentar de estas estatuas de origen italiano. Vamos a seguir con ustedes, estamos saludando, saludos para Oliver Leiva Álvarez, que está cumpliendo 8 años de vida, deseándole muchas felicidades, lo saluda a la familia Leiva Paz. También tenemos saludos de la familia Leiva Cajas, al nieto, dice César Oliver, que hoy cumple 8 años. Estamos saludando también a Víctor Manuel Ordóñez, el más conocido como Anís. Saludos también para Julio Tash, para Ricardo Velázquez, todos en la 5, vamos a ver, en la 5 de Caminos, dice. En la 5 de Caminos, ahí están precisamente Víctor Manuel Ordóñez, Julio Tash, Ricardo Velázquez. Felicidades. También saludos para los amigos que nos sintonizan allá en el barrio Las Flores, para Jacobo, para Juanita y a la doctora Mejía, que nos sintonizan esta mañana a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Claro, vamos a complacer a los amigos que nos sintonizan a esta hora, y viene esto que dice así. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Esa mujer, la que jamás ha pretendido ni un anillo, ni un altar, la que me ama sin pensar que sobre ella caerá la huella eterna de quererme porque soy casado ya. Esa mujer solo en mi alma ocupará el primer lugar. Esa mujer, la que me acepta aún sabiendo que jamás la exhibiré, a que la frente bajará cuando me encuentre donde esté, ella comprende que mi amor solo en privado lo tendrá. Esa mujer solo en mi alma ocupará el primer lugar. Esa mujer no me repolla cuando llego, como llego y como esté. No me pregunta dónde estuve, si es que estuve y dónde fue. Solo le importa que la quiera cada cuando y cada vez. Está triste cuando digo que ya tengo que partir. Esa mujer que ante la ley, ante la gente, en lo último estará. No le preocupa que su nombre lo critiquen sin cesar, pues sabe bien que yo la amo contra el viento y contra el mar. Esa mujer, solo en mi alma ocupará el primer lugar. Esa mujer, esa mujer, esa mujer. Bien, esto se llama Esa Mujer. Interpreta Alci Acosta en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Si usted se perdió estos programas, pues los puede escuchar ingresando al internet en los programas de Raúl Xicará en Spotify. Ahí está Jueves Inolvidable de Boleros y el programa Remembranzas TGD. Bueno, pues frente al Colegio Liceo Guatemala, en la capital de Guatemala, se encuentra Alegoría del Ángel o de la Fama. Y hay otra frente a la Casa del Té, en el Zoológico de la Aurora. Imágenes a semejanza de los Campos Elíseos. La Avenida La Reforma, que fue inaugurada el 30 de junio de 1986 y está inspirada en los paseos europeos como el Bois de Boulogne de Francia y Hyde Park de Inglaterra, así lo afirma el historiador Carlos Mauricio Morán, en su libro Paseos y Monumentos de la Reforma. También en los Monumentos y la Reforma de las Américas, y en un principio el recorrido a lo largo del paseo era despojado por los árboles de ciprés y algunos chalets cuyos techos no superaban las copas de los árboles. Esto era lo que podía cubrir y ya desaparecer estas imágenes, estos monumentos, estas estructuras que se pueden llamar de mármol, esculturas de mármol, que decoraban precisamente la Avenida La Reforma, antiguamente Avenida 30 de Junio, en el año de 1986. Estamos saludando a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana. Saludos para Claudia Tuc, que nos sintoniza a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Y claro, vamos a complacer a Claudia con esto que dice así. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión. Y en tus besos encontraba el calor que me brindaban el amor y la pasión. Es la historia de un amor como

permite, Señor, te implore y te pida, por medio de tu poder y tu grandeza, que guíes a mi hijo en su sendero y lo transformes en un hombre digno y verdadero. Hazle sentir la responsabilidad de esta vida, que es la misión que nos has encomendado. Y si no es mucho pedirte, dale, Señor, un poco de tu sabiduría inagotable para que aprenda a conocerte, aprenda a conocerse y conocer a los demás. Todas mis penas, mis sinsabores y todo el mundo te quiero dar, pequeño niño, dulce angelito, un hombre bueno siempre serás. La Sonora Santanera nos ha interpretado Pequeño Niño y fue para complacer a la familia Leyva Batz, saludando a Oliver Leyva Álvarez, que está celebrando hoy sus 8 años de vida. Bueno, pues en la Avenida La Reforma, que se fue inaugurada el 30 de junio de 1986, llamada Avenida 30 de Junio, esculturas de mármol adornaban precisamente este paseo. En un principio, y en este recorrido a lo largo del paseo, era despojado con los árboles de ciprés y algunos chalets cuyos techos no superaban las copas de los árboles. Se incorporaron esculturas de gusto clásico, producidas en Italia y trabajadas en mármol de Carrá. Varias estatuas fueron colocadas en el Palacio de la Reforma y otras a lo largo del bulevar Los Arriates, sobre pedestales del mismo material. Se cita en el libro Historias de Francisco Polo, quien relata que este bulevar estaba hecho a imágenes y a semejanza de los Campos Elíseos de París. Y es que el presidente de aquellos años, Reina Barrios, se atribuye haber dicho que deseaba hacer de Guatemala un pequeño París. Y la verdad es que lo intentó muy seriamente. Pues esta es la historia de las esculturas de mármol que decoraron por mucho tiempo la Avenida La Reforma, obra de la época liberal que adornó y adornaba las provincias en aquellos años. Bueno, pues estamos saludando a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana. Saludos para doña María Estela Mendoza, que nos sintoniza en la zona número 3, y le vamos a complacer con esto que dice así. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si yo sabía que no era bueno. Cuando en tus ojos me vi, supe que ya no era yo, de mi alma dueño. ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Si envejecido estoy de penas. ¿Cómo fue que te encontré justo cuando me libré de mis cadenas? ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Y bien sabía que no era bueno. ¿Cómo fui a caer en este amor? Mata, que encierra el sangre envenena y arranca mi vida. ¿Cómo fui a enamorarme de ti? Fue para complacer a doña María Estela Mendoza, que nos sintoniza en la zona número 3. Y hoy que estamos celebrando el día 6 de agosto, el día en honor a las fiestas de San Salvador del Mundo, las fiestas patronales de San Salvador o fiestas agostinas que se celebran en honor al divino Salvador del Mundo, se conmemoran a lo grande en una feria especial, precisamente en Centroamérica, en la hermana República de El Salvador. Eventos principales que se realizan el 5 de agosto, cuando es organizada la procesión con la imagen de Jesucristo, que parte de la Basílica del Sagrado Corazón y Jesús, que termina frente a Catedral Metropolitana del Divino Salvador del Mundo. Este lugar se realiza año con año una representación de la Transfiguración. Asimismo, el día de hoy, 6 de agosto, se celebra la misa solemne en el atrio de Catedral Metropolitana para cerrar oficialmente las fiestas agostinas y patronales. Aparte del calendario religioso, existen otros eventos como el desfile de correo, que anuncia el inicio de la celebración el 1 de agosto. Asimismo, la elección de la reina de las fiestas, el desfile de comercio del 3 de agosto y parque de atracciones, a otros festejos populares que organiza la alcaldía y también otras entidades en la capital salvadoreña. De acuerdo con la crónica, en el siglo XVII y 1526 ya existía la celebración del Divino Salvador del Mundo en San Salvador. De igual manera, el doctor Alberto Luna establece que este mismo año se fundó la ciudad y en el año de 1525. Vamos a platicar de esto, pero también vamos a saludar a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana. Para Carlitos Jicará, aquí en el barrio San Bartolomé, también a su esposa doña Connie Guerra de Jicará, recordando también a la tía Cayetana Chocolán, que cada 6 de agosto se celebraba el día de su cumpleaños, y ahora en el más allá nos recuerda y nos está viendo celebrando su cumpleaños este 6 de agosto. Saludos para Gloria, para Hortensia en Casa Hortensia, para Carlitos y a doña Connie Guerra. Felicidades este día que nos sintonizan a través de la emisora de la familia. Y allá en la capital centroamericana de la fe, Luisito, Elenita y Luis Antonio en Esquipulas, escuchando el programa a través de la emisora de la familia. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. recordar el barrio en que vivimos, los momentos felices que pasamos, esas horas intranquilas que vivimos y que tanto, tanto nos agobiaron. Recordar la gritería de los niños y el pregón de un borrachitos que nos hicieron reír. Recordar a la muchacha que quisimos y que fuera nuestro más hermoso amor. Serenatas con canciones que no olvido, como no olvido nunca a mi barrio que de los niños y el pregón de un vendedor feliz. ¡Ay, dígame, dígame del mono, dígame! Borrachitos que nos hicieron reír. Recordar a la muchacha que quisimos y que fuera nuestro más hermoso amor. Serenatas con canciones que no olvido, como no olvido nunca a mi barrio querido. La vieja guardia de la Sonora Santanera nos ha interpretado Mi Barrio. Bueno, pues estamos saludando allá en la capital centroamericana de la FEA a la familia Xicará Pérez, que nos sintonizan allá en Esquipulas. Bueno, pues la hermana república, la capital de El Salvador, se fundó en 1525. Esa fiesta era de un carácter cívico y tenía lugar el 6 de agosto, probablemente en memoria de victoria definitiva de los españoles sobre los indígenas de esa región. El festejo consistía en sacar el real pendón de la víspera y el día de dicha fiesta para las calles principales con un lucido acompañamiento de caballeros. Sin embargo, el historiador Pedro Escalante cuenta que en 1777 predominó la devoción a la Santísima Trinidad y no al Divino Salvador del mundo, ya que la Vía de San Salvador se estableció en 1528 y en el lugar conocido como La Bermuda, siendo puesta bajo aquella advocación. Dicha celebración consistía en desfilar con el pendón real alrededor de la Plaza de Armas. Sea como fuere, la festividad del 6 de agosto fue trasladada en más de alguna ocasión a la fecha de Navidad. Incluso en el siglo XIX, el presidente Genaro Barrios lo estipuló así por el decreto 25 de octubre de 1861, debido a que el mes de agosto era una época rigurosa de lluvias y por otra parte los primeros años existía, no precisamente en los años de existencia de San Salvador, también había devoción por la Virgen de la Presentación, llamada también la Conquistadora, aunque se estima que su veneración se dio a la Virgen del Rosario. La imagen del Divino San Salvador del mundo, coloquialmente llamada el Colocho, fue esculpida por el terciario de la Orden de San Francisco, el maestro Silvestre García, en el año de 1777, a quien además se adjudica el inicio del carácter cívico y religioso de la celebración, pues el mismo se ocupó de organizar una fiesta anual al santo patrono con novenario y también con jubileo, el día de San Salvador del mundo.

Si tú entristeces, no quiero que la duda te haga llorar. Hemos jurado amarnos hasta la muerte. Y si los muertos aman, después de muertos, amarnos más. Si yo muero primero, es tu promesa. Sobre de mi cadáver dejar caer todo el llanto que brote de tu tristeza. Y que todos se enteren de tu querer. Si tú mueres primero, yo te prometo que escribiré la historia de nuestro amor con toda el alma llena de sentimiento. La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón. Ana Cirré nos ha interpretado Nuestro Juramento. Esa se llama esta canción, exactamente 11 de la mañana con 25 minutos. Bueno, pues en el siglo XVIII se había instalado las ferias de las provincias de Centroamérica durante las fiestas de patronales, por lo que San Salvador, por ser capital de las provincias de salvadoreñas, se convirtió en una plaza atractiva. Otra versión asevera que el rey español ya había obsequiado a finales del siglo XVI una imagen de San Salvador del Mundo para el recorrido procesional. Tras el fallecimiento del maestro Silvestre García en 1807, dos años después, era nombrada la primera capitana, doña Dominga Mayorga, quien organizó una pequeña entrada y para 1810 era fabricada en el atrio de la iglesia parroquial, actualmente Iglesia del Rosario. En un volcán, precisamente en cuya cima se colocó la imagen, y en 1811 se construyó un modesto carro de madera y papel de colores sobre el que colocaron al santo patrono para llevarlo en procesión por las principales calles, Plaza de Armas, en donde tuvo lugar por primera vez el tradicional descubrimiento. En 1777 el recorrido tradicional de la procesión era Iglesia del Calvario hasta la Plaza de Armas, donde se realizaba la Transfiguración, y con la construcción de la nueva catedral en el costado norte de la Plaza Barrios. La imagen fue llevada posteriormente a introducirla en 1963 por Monseñor Luis Chávez y González para darle mayor recorrido a la procesión, la que su salida fuese desde la Basílica del Sagrado Corazón, que se ubicaba en la calle Arce, hasta la Catedral Metropolitana. Sin embargo, con un acuerdo y un testimonio, los calvareños, al ver transformada su tradición, no dudaron en hacer un reclamo al señor arzobispo, quien, como un gesto de desagravio, promete solemnemente que todos los 5 de agosto por la mañana el divino San Salvador del Mundo tenía que visitar la iglesia del Calvario en la capital salvadoreña.

y los esclavos, ya desesperados, que no podían llegar a ninguna parte, empezaron a prepararse para tirar al mar a Cristóbal Colón. Y estos, pues ya, él todo asustado, pidiéndole, me imagino, a Dios, qué podía hacer, porque los esclavos ya estaban muy enojados. Y ya empezaron los rumores de que iban a agarrar a Cristóbal Colón y a lanzarlo al mar. Al tiempo que esto iba a suceder, cuando Colón empezó a gritar, ¡tierra, tierra a la vista! Y cuando todos se dieron cuenta, sí, de verdad estaban llegando a un lugar donde había tierra, sale Cristóbal Colón corriendo y besa el suelo. En ese momento, pues, llegaron a este lugar llamado Puerto Príncipe. Y claro, los salvadoreños, con motivo de este viaje y la historia de lo que sucedió, los salvadoreños le pusieron a su capital San Salvador. Es aquí donde nace el nombre de la hermana república de San Salvador, y su patrono, San Salvador del Mundo, que salvó a Cristóbal Colón. Esta es la historia de la hermana república, que se encuentra precisamente en Centroamérica y que hoy está conmemorando su día, su fiesta, en honor a su patrono, San Salvador del Mundo. Continuamos con la presentación del programa, y ya sabe que si a usted se le olvidó y no pudo escuchar el programa, puede ingresar a internet, a los programas de Raúl Xicará, e ingresar a Spotify, y ahí puede encontrar la programación del jueves por la mañana. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. Los aretes que le faltan a la luna los tengo guardados para hacerte un collar. Los hallé una mañana en la bruma cuando caminaba junto al inmenso mar. Privilegio, te agradezco al cielo porque ningún poeta los pudo encontrar. Yo los guardo en un cofre dorado, son mi única fortuna y te los voy a dar. Los aretes que le faltan a la luna los tengo guardados en el fondo del mar. A la luna nos vamos por esa ética, sí, sí, a la luna. Los tengo guardados para hacerte un collar. Los haré una mañana en la bruma cuando caminaba junto al inmenso mar. Privilegio, te agradezco al cielo porque ningún poeta los pudo encontrar. Yo los guardo en un cofre dorado, son mi única fortuna y te los voy a dar. Los aretes que le faltan los tengo guardados en el fondo del mar. ¡Ay, ay, ay, negra! ¡Los aretes! Sí, sí, los aretes. Los aretes que le faltan a la luna los tengo guardados en el fondo del mar. Los aretes que le faltan a la luna los tengo guardados y te los voy a dar. Faltan a la luna, los tengo guardados en el fondo del mar. Los aretes que le faltan a la luna, los tengo guardados y te los voy a dar. La vieja guardia de la Sonora Santanera nos ha interpretado Los aretes de la luna. Bueno, pues hoy que estamos celebrando el 6 de agosto, se está conmemorando también el día de San Salvador del Mundo en el barrio de la Transfiguración. Resulta que en la época de la colonia se construyó una pequeña ermita en la cima de uno de los cerros, porque Quetzaltenango está adornado por cerros y volcanes, el Baúl, la Pedrera, la Cruz de Piedra y otros más que están por acá cerca, muchos cerros. Y era un cerro este precisamente donde se encontraba la iglesia de la Transfiguración, que gozaba entonces de una mejor panorámica que la actual, y se le conoció como Iglesia de la Transfiguración, esta ermita, nombre que tomó también este sector adyacente. La iglesia que sufre los embates de los terremotos de San Nicéforo el 9 de febrero de 1853, como se ve en un informe municipal, ya que la iglesia de la Transfiguración, los cuatro extremos abiertos y otras varias reventuras en el interior de la iglesia que sufrió los terremotos de San Nicéforo, pues tuvieron que ser reparadas en aquellos años. Pero vamos a hablar de esto mientras tanto. Tenemos ya nuestro corte comercial y luego regresamos. Con tecnología moderna, somos la emisora particular más antigua en el interior de la República. 1070 AM y www.radiotgde.com. Quetzaltenango, Guatemala, Centroamérica. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte. Perderte después, bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche. Mirarme en tu sol, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo estaré muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche. bésame. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a perderte. Perderte después, que tengo miedo a perderte, perderte después. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, el Diego El Cigala nos ha interpretado Bésame, Bésame Mucho. 14 minutos para puntualizar las 12 meridiano en el programa. Pues hablando de la Iglesia de la Transfiguración, que está conmemorando el día de su patrono en este 6 de agosto, iglesia que pertenecía al sector que comprendía el cantón San Antonio, también el cantón San Bartolomé, el cantón San Sebastián, ahora Parque Bolívar, de rústica fachada y sencillo exterior, paredes de adobe para estar en una cumbre, se le dio el nombre de la Transfiguración. Los liberales, que tanto pues no podían estar de acuerdo con la fe católica, por algún resentimiento pues dado, el llamado presidente de Guatemala de aquellos años, Justo Rufino Barrios, en su obra de exterminar a la religión católica, pensaron vender este lugar, incluyendo el templo, que causó la protesta del vecindario y que, según en el acta del 16 de julio de 1897, pues los vecinos del barrio La Transfiguración piden el acuerdo de no vender el templo y menos la plazuela del barrio, dejarlo para la solemnidad de los actos religiosos y comprometiéndose en limpiar, en sembrar árboles y conservar y hacer de ello una plazuela o más bien una alameda. Luego los terremotos de San Perfecto el 18 de abril de 1902 hizo que rodara a tierra lo que quedaba de la pequeña iglesia. Es entonces cuando se reparten en las diferentes casas del vecindario las imágenes que existían, que habían en el interior de dicha iglesia. Vamos a continuar con esta historia hoy que estamos celebrando el día, conmemorando el 6 de agosto, día de San Salvador del Mundo. Vamos a complacer a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana a través de la emisora de la familia. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. Así quería verte, de azul y de blanco. Azul de la noche aquella que te quise tanto. Así quería verte, así nada más. Así quería verte dormida en mis brazos una eternidad. Qué linda te ves con tu traje azul y blanco, el blanco de un lirio que aumenta tu pureza. azul de los cielos que ensalzan tu belleza. Y yo te venero por todos tus encantos. Ay, pero qué linda te ves con tu traje azul y blanco. Azul de los cielos que ensalzan tu belleza, y yo te venero por todos tus encantos. Ay, pero qué linda te ves con tu traje azul y blanco. Muy bien, hemos escuchado con la participación de Daniel Santos. Esta canción, su título dice, Así quería verte. Daniel Santos en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Les comentaba que los terremotos de San Perfecto el 18 de abril de 1902 hizo que rodeara a tierra la pequeña iglesia. Y es entonces cuando se reparten en diferentes casas particulares las imágenes que tenía la pequeña iglesia, según se dice que en esos días la iglesia era de madera y de adobe rústico. Al quedar en ruinas la capilla, las autoridades de la época disponen construir en ese lugar otra cosa, pues los vecinos se dirigen telegráficamente al presidente de la República, licenciado Manuel Estrada Cabrera, que ya era él el presidente en ese año, solicitándole permiso para construir un templo en el mismo lugar que ocupó el otro. La respuesta del primer mandatario no se hizo esperar y es así como el 16 de septiembre de 1911 comienza la construcción de lo que ahora es el Templo de la Transfiguración. En el año de 1905, la municipalidad que presidía el alcalde coronel Mariano Vicente Díaz ordena a los cofrades indígenas mantener limpia la plaza, porque esto ya se había convertido en un basurero. Y según el acta municipal del 3 de noviembre de 1911, se dispone las diligencias de construir a solicitud del comité la construcción de la Iglesia de la Transfiguración, que permitió a este despacho la jefatura política, pese al señor juez de la policía, y para que se cumpliera el mandato en aquel despacho. Pues en la sacristía de este templo se encuentra precisamente colocada una primera piedra, y que fue una gran lucha que hizo el señor presidente de aquellos años, don Esteban Cotón, para dar principio a los trabajos. A los que ayudaron fueron muchos vecinos de este lugar, los que colaboraron ampliamente para la construcción de lo que ahora es la iglesia, el Templo de la Transfiguración. Los arquitectos que en aquellos años pues pusieron su empeño en la construcción fueron don Francisco Quijibich, Francisco Leiva, encargados de la obra don Isabel Cotón Michot y don Jesús Mendoza. En esta franja del recuerdo está precisamente el nombre de cada una de las personas que colaboraron para la construcción de lo que ahora es la Iglesia de la Transfiguración, que finalizó su construcción en 1924. Saludos para nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana. Estamos saludando a Carlitos Chicará, a Doña Connie Guerra, a Hortensia, a Gloria, escuchándonos en el barrio de San Bartolomé. Y allá en la capital centroamericana de la fe está Elenita, Luisito y Luis Antonio escuchando el programa Jueves Inolvidable de Boleros. También estamos saludando esta mañana a nuestros amigos que nos sintonizan en el barrio Santa Ana, don Maynor Gómez, saludando a su niña, Dulce Viviana Gómez Cucum, que cumple 12 años de vida. Saludos también para don Eduardo Gómez y también para su señora esposa. Y ahora complacemos con esto que dice así. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Y pasado ya algún tiempo, pagaste mi noble gesto con calumnia y traición. Vuelve al cabaret, no me importa ya tu suerte. Ya no quiero más volverte a encontrar ni verte. Vuelve ahí, cabaretera. Vuelve a ser lo que antes eras en aquel pobre rincón. Ahí quemaron tus alas, mariposa equivocada, las luces de Nueva York. Marimba Usula nos ha interpretado Luces de Nueva York a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros de la emisora de la familia. La mañana y parte ya de la tarde de este jueves 6 de agosto, día de San Salvador del Mundo. Y estamos platicando datos muy importantes del barrio de La Transfiguración, aquí en la ciudad de Quetzaltenango, que hoy está conmemorando una fecha muy importante en honor a su patrono, San Salvador del Mundo. Tenemos nuestro corte comercial y luego regresamos. Programación amena, bañada e incomparable es la que le brinda la emisora de la familia. Por eso nos prefieren y nos escuchan en todo el mundo, por medio del www.radiotgd.com y 1070 AM. De este amor, nuestras almas se acercaron tanto. tanto así, que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di, que por fuerza llevas ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más. Yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más. Yo no sé si tenga amor la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. La voz romántica de Eric Rolando nos ha interpretado Sabor a mí, a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues fíjense ustedes que, hablando de la Iglesia de la Transfiguración, que se celebraba en distintas fechas a las imágenes de Jesús de la Transfiguración, la bellísima y colosal crucifixión, conocida también como San Salvador del Mundo, la que según los conocedores es el Cristo más grande de Guatemala, y se puede decir que no hay otro Cristo más grande en toda Centroamérica del Cristo que tiene la Iglesia de la Transfiguración, que fue donado a finales del siglo XIX por las hermanas Obando. El Cristo permaneció por muchos años en una galera hasta que totalmente fuera construida la iglesia. San Salvador del Mundo ha usado 3 camerinos, uno en forma de estuche de cruz, que fue donada en 1928 por don Teodoro García, otro similar y más pequeño que usó hasta finales del 1961-60, y el comité del templo decide construirle otro nuevo altar, el que se fue inaugurado precisamente el Domingo de Ramos de 1962. Ya en el año de 1992 se le construye un nuevo camerín para el Santo Cristo, que es el que actualmente tiene San Salvador del Mundo. El templo posee otras imágenes que son San Juan Evangelista, San Francisco, Divino Rostro, que fue robado, juntamente con el resplandor del Santo Cristo de San Salvador del Mundo. Esto fue en 1994. Se dice que el Señor Sepultado perteneció inicialmente al construirse el Templo de San Nicolás y que se ubicó donde hoy se encuentra el Parque 10 de Mayo, así como la Virgen Dolorosa Pequeña, que se encuentra en los pies del Cristo. Sobre Jesús de la Transfiguración diremos que existieron 2 imágenes propiedades de catedral, las cuales se fueron donadas a los templos de la Transfiguración y de otro a San Bartolomé, y otros que se disputaban uno con otro. Y la jefatura política dispone no darle mayor conocimiento a este asunto y no le dieron estas imágenes ni al Templo de la Transfiguración ni tampoco a San Bartolomé, imágenes que estaban preparándose para estas iglesias, imágenes pequeñas, quedando en el depósito de la jefatura, ignorándose el paradero de estas imágenes que una persona había donado y que no quisieron darse a ninguna de las dos iglesias porque se estaban ya los vecinos disputándose las imágenes, San Bartolomé y la Transfiguración. La jefatura política decide no darle las imágenes, pero el paradero de estas imágenes se ignoran hasta la fecha el camino que agarraron. Vamos a continuar con el programa cuando son las 12 meridiano con 9 minutos. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Tuyo es mi corazón, oh sol de mi querer, mujer de mi ilusión, mi amor te consagré. Mi vida la embellece una esperanza azul. Mi vida tiene un cielo que le diste tú. Tuyo es mi corazón, oh sol de mi querer. Tuyo es todo mi ser, tuyo es mujer. Ya todo el corazón te lo entregué. Eres mi fe, eres mi Dios, eres mi amor. Mi corazón, oh sol de mi querer, tuyo es todo mi ser, tuyo es mujer. Ya todo el corazón te lo entregué, eres mi fe, eres mi Dios. Eres mi amor. Nat King Cole interpretando María Elena en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. El Templo de la Transfiguración ha tenido durante su historia una peculiaridad, y es que cuando alguien en aquellos años quería visitar o ir a rezarle al Cristo, llegaba hasta la casa del encargado a prestar la llave, que antiguamente era una llave bien grande, y luego se la prestaban y se dirigía a la iglesia a hacer sus oraciones, cerrándose también la iglesia y pasado más tarde la pasaba a devolver. Esto fue suspendido a causa de que hace algunos años se robaron el resplandor de plata al Santo Cristo y una cadena de oro que poseía la imagen de Jesús de la Columna y que durante el tiempo estuvo posando en dicho templo. Se cree que el objeto de recaudar fondos también para la construcción del templo en los años del 1917 y 1920 se organiza precisamente una romería para recaudar fondos y para continuar con la construcción de la iglesia. Se organiza una romería el cuarto viernes de Cuaresma, para recaudar fondos, en la que quedaba expuesta la imagen de San Salvador del Mundo. Por otro lado, también se cree que el cuarto viernes era dedicado a celebrarse la imagen del Cristo crucificado. Se toma para hacer este templo el dinero que se llegaba a recaudar. Tiempo después son expuestas la Dolorosa Pequeña, Jesús de la Paciencia, Señor Sepultado y Virgen Dolorosa. La Virgen Dolorosa Grande, que fue burilada por el escultor Rosalío Coyoy Estrada. Claro, el cuarto viernes surgió para recaudar fondos para terminar la construcción del Templo de la Transfiguración. El barrio de la Transfiguración está conmemorando en esta fecha, este 6 de agosto, el día de su santo patrono, San Salvador del Mundo. Sigamos inspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Es que yo te quiero mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. Te quiero con pasión, como yo solo sé. Es que yo te adoro tanto, tanto, tanto, tanto, tanto. Te adoro sin pensar si correspondes tú. Vaya duda, tú bien sabes cuál es la verdad. Es que yo te quiero mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. Te quiero con pasión, como yo solo sé. Es que yo te adoro tanto, tanto, tanto, tanto, tanto. Te adoro sin pensar si correspondes tú. Yo te quiero mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. Te quiero con pasión, como yo solo sé. María Victoria nos ha interpretado mucho, mucho, mucho. 12 meridiano con 16 minutos. Pues hablando del Templo de la Transfiguración, en su interior, en el lado derecho, hay varias plaquetas de plata y de metal, con varias leyendas de agradecimiento por los milagros que ha concedido a familias San Salvador del Mundo. Tenemos la del señor José Dionisio, que dio una pequeña limosna, y también a la Iglesia de la Transfiguración por la renovación de la escultura, pintura y resplandor. Esto fue en 1827. Recuerdo del Comité 8 de mayo 1983, Gratitud de Emperatriz, septiembre 1945. Otra plaqueta que dice Gratitud al Señor San Salvador del Mundo. Quetzaltenango, octubre 1941. A San Salvador del Mundo, dice otra gratitud, iniciales AQA, 6 de agosto 1940. Otra que dice Gratitud a San Salvador, noviembre 6, 1839. Familia A. D. Che. Otra que dice Eterna gratitud a San Salvador del Mundo, febrero 5, 1944. Familia A. M. O. Eterna gratitud al Divino Salvador de la Transfiguración, familia F. M. R. También está otra plaqueta que dice Cofradía Obras de Oro, Misterio Santísima Trinidad, 3 de junio 1923, Quetzaltenango, junio 1973. También gratitud de la familia M.L. Montalvo, 1927. Otra que dice Eterna gratitud a San Salvador del Mundo, 6 de agosto 1945, familia A.C.D. Gratitud a San Salvador, abril 9, 1929, familia S.S.H. Otra que dice Eterna gratitud a San Salvador, familia Valencia, 12 de noviembre 1928. Desde hace muchos años este templo ha estado al cuidado de un comité formado por vecinos, y los primeros comités tardaban 25 años o 30 años, luego 14 años, y en la actualidad, a partir de 1991, se viene trabajando. En estos últimos días, pues se abría en aquellos años solamente el día cuarto viernes de Cuaresma y 6 de agosto. Actualmente ha abierto sus puertas los días miércoles, los domingos, 6 de agosto y para los días de la Semana Santa. Vamos a seguir con ustedes y tenemos la parte musical a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Después de este corte comercial, viene la parte final. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. Humo en los ojos cuando te fuiste, cuando dijiste llena de angustia ya volveré. Humo en los ojos cuando partiste, cuando me viste antes que a nadie, no sé por qué. Humo en los ojos al encontrarnos, al abrazarnos el mismo cielo se estremeció. Humo en los ojos, niebla de ausencia, que con la magia de tu presencia se disipó. Humo en los ojos cuando te fuiste, cuando dijiste llena de angustia ya volveré. Humo en los ojos cuando partiste, cuando me viste viste antes que a nadie, no sé por qué. Humo en los ojos al encontrarnos, al abrazarnos el mismo cielo se estremeció. Humo en los ojos, niebla de ausencia, que con la magia de tu presencia se disipó. Bueno, esta canción que hemos escuchado se llama Humo en tus ojos, interpretada por Fernando Fernández en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues esta mañana del 6 de agosto se está conmemorando por los vecinos del barrio de la Transfiguración, una fecha muy importante. Hoy 6 de agosto, día de San Salvador del Mundo, el día de su santo patrono. Felicidades, un abrazo así a la distancia para todos los vecinos del barrio de la Transfiguración, que durante muchísimos años pues han tenido al cuidado del templo como de la imagen y de lo que es el barrio. Y quiero comentarles algo también muy importante. Aquella subida que ustedes conocen de la Transfiguración era mucho tiempo de terracería y costaba mucho llegar por esos lugares, por eso decían que estaba en un cerrito que era llamado la Transfiguración, y fue ahí donde se inauguró el templo. Y claro, mañana 7 de agosto se van a cumplir 72 años que se inauguró esta subida, que está empedrada y que la lograron hacer con el propio peculio de los vecinos de la Transfiguración. Ellos fueron los que se encargaron de empedrar esta subida, llamada Subida de la Transfiguración. Se inauguró un 7 de agosto de 1948, cuando quedó inaugurada, llamada en aquellos años, la calle principal del templo de la Transfiguración, y que fue precisamente un trabajo, una ardua labor de los vecinos de este lugar. De esta manera, pues, un saludo especial para los habitantes del barrio, un barrio que tiene su historia, como lo es el barrio de la Transfiguración, que más adelante pues daremos a conocer lo que es precisamente una historia grande de este barrio, la Transfiguración, que en su interior guarda su templo y la imagen de su patrono, San Salvador del Mundo. Hoy, 6 de agosto, su día principal. Estamos saludando a don Socorro Domínguez allá en San Mateo, a don Emilio del Rosario Castro Loarca, a Sofi en la zona 1, también a los amigos de la colonia Landívar en Guatemala, don Oscar Soch y doña Soledad Batz, también a doña Victoria Chávez de Quijibich. Un saludo también para William Alexander Calderón, a Maidor Gómez en la 12, en la, precisamente en la 11 calle, barrio Santa Ana. Ahí también nos está escuchando don Eduardo Gómez y señora Jacobo Mejía, Juanita y la doctora Mejía en el barrio Las Flores. Víctor Manuel Ordóñez, la zona vial número 5, nos sintonizan. Julio Tash, Ricardo Velázquez, sintonizando el programa. También la familia Leiva Cajas, que saluda a César Oliver por sus 8 años de vida el día de hoy. Estamos saludando también a María Estela Mendoza en la zona 3. Saludos para Carlito Chigaral, doña Connie Guerra, para la familia Chigaracho Jolán, que nos sintoniza. También a don Efren, que ya la otra semana estaremos dándole lectura el material que nos envió, solamente que tenemos que agregarle otras cositas que le faltan. Saludos para don Efren. Allá en la capital centroamericana de la fe, nos sintoniza Elenita, Luisito y Luis Antonio. Allá en la zona 10 Pacajá también está Claudia Tuc, sintonizando el programa. En Nueva Jersey, Maco Leiva, felicidades. Y la familia Leiva Batz también escuchándonos a través del programa. Un saludo para una fiel oyente que nos sintoniza y nos está pidiendo una canción muy bonita. Ella nos oye en la zona 4 y que con esta canción también nos vamos a despedir. Queremos agradecer la sintonía que nos prestaron esta mañana, y si ustedes no pudieron escuchar, los invito a que ingresen al internet a los programas de Raúl Chicaná en Spotify. Puede escuchar nuevamente Remembranzas TGD y el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Reciban el cordial saludo de Emerson de León y de un servidor, Raúl Chicaná Chávez. Gracias por la sintonía y hagamos todo lo posible por ser muy felices. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. Sigamos suspirando con las canciones del recueste Jueves Inolvidable de Boleros.